Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con dos minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien. Ahí estás. ¿Listo para celebrar el Día de las Madres? Le vale madres. Me vale madres. ¡Vale! Ay, el lobito, creo que ya está listo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es el filtro de lo maravilloso. ¿Ustedes creen que constantemente están filtrando? Están filtrando. Cosas maravillosas. ¿Cosas en su vida? Pues yo creo que todos, o la mayoría. O la mayoría que trabaja, que tiene trabajos, tiene ciertos filtros. ¿Positivos o negativos? Pues son positivos, si no, no podrían trabajar. Si cada uno dijera nada más lo que se le viene a la mente, no habría la mitad de las personas que no tuvieran trabajo, no estarían trabajando. Así de simple, ¿no? Especialmente los hombres, que dicen que cada 10 minutos piensan en sexo. Pues no sé, anda muy medio balconeador, pero desde un principio el lobito, ¿no? ¿Cómo va? Lo que pasa, yo pienso... La tarde es joven. Que tú te refieres a los filtros de la mente, de los sentidos. Ajá. Cuando captura uno la... experiencia no la captura completa. Entonces, a ese tipo de filtro te refieres tú, ¿no? Sí, exactamente. Y pues creo... Pues por ende, pues ninguna situación que vemos o que pensamos es como la pensamos o la imaginamos. Sí, podría decirse que sí. Y bueno, vamos a empezar de lleno con este tema, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar en todas las bonitas cosas que les rodean, en todo lo hermoso que está a su alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que agradecieron por los pequeños placeres o momentos de felicidad, como el tomarse tal vez un té por la mañana, un café o algo, un chocolate, o el amanecer, el sol, la lluvia, qué sé yo? Claro, obviamente todos los días. Todos los días hay algo por qué estar feliz. Si no tienes nada, pues da gracias a que pudiste abrir los ojos. Porque es sorprendente con qué facilidad nosotros como seres humanos se nos olvida lo que realmente importa y obviamente ponemos más énfasis y más atención, ¿no?, a las cosas que son más irrelevantes, lo que realmente pues no importa. Ustedes, y yo les digo, ¿qué es lo más importante ahorita en la sociedad? ¿Qué es lo que te están vendiendo ahorita? ¿Que tengas felicidad o que tengas dinero o que tengas ciertas cosas? Cosas materiales. Están vendiendo regalos para la madre. Ajá. Exactamente, ¿no? El día de mañana es un día muy, muy bonito, muy especial para todas las madres que celebran el día, ¿no?, que tienen la bendición de ser madres en México y en otros países. Creo que también se celebra, y aquí el día domingo. Y este día en sí, o sea, se puede camuflajear como consumismo total, ¿no? Yo creo que todos los días festivos ahora es consumismo total. Y hasta los que no son días festivos, así los que sean como aquí, que cuentan el 5 de mayo, ajá, ya lo están haciendo como para tomar y todo eso, así como que dices que... Ya lo están adoptando. Sí. Sí. La verdad que sí, ¿no? Muchas veces se empieza a tergiversar realmente un evento, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo que hoy en día nos están vendiendo, literal. Y bueno, pues es sorprendente, pero pues también es sorprendente que nosotros no caigamos en cuenta y caigamos más en estas trampitas, ¿no?, que se nos están poniendo. La vida en general es muy bella, con todo lo que tiene, y independientemente, ¿no?, de las cosas que nosotros esperamos que debemos de tener para que sea bella, o sea, no es necesario que se cumplan todo ese tipo de pensamientos que nosotros tenemos. En sí, la vida existe con o sin nuestros pensamientos, con o sin nuestros anhelos, con o sin nuestros planes, ¿no? Y entonces, cuando las cosas no sale como uno espera, cuando te sientes abatido o que el mundo se derrumba a tus pies, pues hay algo, ¿no?, que siempre debemos de recordar, y esas son las verdades de la vida. La vida no es eso que te está sucediendo o eso que estás pensando que te está sucediendo, porque es muy fácil, ¿no? Podemos estar recibiendo muchas bendiciones y de repente nada más durante un día estamos enfocados en algo en específico, en algo que dices tú, hoy tengo que obtener esto, hoy tengo que hacer esto o tengo que recibir esto, ¿no? Y cuando no se da ese algo, nos enfocamos totalmente en ese algo y pasamos desapercibido todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo bueno y todas estas bendiciones. Entonces, ustedes cuando sienten que las cosas no se les están dando y que parece que todo lo que hacen pues nada más les está costando más y no ven esa luz, esa algo, no sé, ese sueño, algo tangible, ¿no?, que dices tú, ya lo tengo. ¿Qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que hacen al respecto para volver a mantenerse en esta sintonía, ¿no?, en la que dices, bueno, no lo tengo, pero estoy bien? O tal vez sí se quedan enganchados tanto en eso que pasan tal vez días, semanas y meses, y hasta que uno dice, bueno, ya estuvo bueno con esto, ¿no? Sí, ¿por qué me ves a mí? Como que agarraste el tema para balconearme ahí. No, lo vi. Lo que pasa es que balconearse. Por lo visto. Se está tropezando hacia el balcón. Lo que pasa es luego un balconazo. Sí. Es como un vato así invisible ahí. ¿Y qué sientes, lobito? ¿Pero qué sientes, Eddie? Marte, ¿qué sientes, Janet? Todo nos pasa, ¿no? Como que ando muy balconeadora, ¿no? Sí, lo que pasa. Gracias por la invitación. Yo siento que lo que puedes hacer cuando te sientas así es tomar un respiro, darte 5 segundos de espacio, crear un espacio entre tú y la situación que te está poniendo, que te hace sentir de esa forma, que te hace sentir que tal vez las cosas no te están saliendo, y entender que ese espacio te va a dar el momento de recordar que si se te está presentando es porque también se te están presentando las formas de resolver esto que se está presentando. Y está todo ahí, en el mismo lugar. Entonces nada más es cuestión de poner atención, de despertar un poco y de conectar con el consciente común. Ajá. Yo creo que algo muy importante es de que algunas veces nosotros pensamos que algunas veces las cosas no se nos da y nosotros no somos tan fuertes o tan listos, o algunas veces como que nos sentimos de que no somos afortunados, de que nos pasen las cosas. Pero honestamente, si te pones a pensar, si nosotros tenemos muchas cosas por las que debemos de dar gracias, y si las cosas no se dan, de todas maneras vamos a seguir viviendo y vamos a seguir tratando de salir adelante. Y yo creo que una de las cosas que es muy importante es de que todos en nuestro trabajo vamos a fallar. En todas las cosas de que vamos a intentar hacer, por lo regular vamos a fallar. Pero yo creo que lo importante es de que no nos concentremos en cuántas veces nos hemos fallado, sino en que nos paremos y seguimos intentando. Porque la vida está llena de cosas de que nos van, de problemas, de cosas de que nos queremos salir adelante, cosas de que queremos mejorar, y siempre va a haber obstáculos en la vida. Siempre, hasta cuando tengas 80, 90 años, siempre va a haber obstáculos, pero la cosa es de que la forma en que lo veamos nosotros, si son obstáculos de que podamos salir adelante para ser mejores personas. Y hay personas de que es triste de que ven de que cuando tienen problemas o tienen derrotas es el fin del mundo, y no lo es. Nada más es un obstáculo más. Bueno, muchas veces pensamos, ¿no?, que el ser productivo, o sea, es sinónimo de estar ocupado, u ocupado es sinónimo de estar siendo productivo. Perdón, estar ocupado no. Bueno, sí pensamos, ¿no? Pero realmente no es un sinónimo, ¿no? El que tú estés haciendo cosas, o tal vez estás trabajando, te estás matando en el trabajo, y obviamente no es igual, o sea, no equipara tu trabajo o tu esfuerzo físico con respecto tal vez al salario que estás obteniendo, ¿no? Entonces ahí es cuando dices tú, bueno, estoy ocupado, estoy siendo productivo. Sí estás siendo productivo, pero ese tipo de asociación que tenemos, pues la deberíamos de quitar de nuestros pensamientos, ¿no? Porque mucha gente piensa que cumplir sus sueños o lograr sus objetivos se basa en esto, en ser productivos, en hacer, en estar ocupados. Y si tú estás con miles de pendientes, si estás con tu celular contestando llamadas todos los días, teniendo reuniones el mismo día, o sea, eso tampoco te va a garantizar que estás cumpliendo tus sueños o tus objetivos, sino todo lo contrario, ¿no? La productividad se relaciona con la concentración y la focalización. Muchas veces uno puede hacer una sola cosa en todo el día, pero que realmente le está produciendo un beneficio. El beneficio es sentirte en paz, el poder hacer lo que tengas que hacer sin tener en tu mente, debería estar haciendo otra cosa, o debería de estar teniendo otra experiencia muy distinta a la que estoy viviendo. Entonces, es curioso porque cada vez que uno les dice, enfócate en tus sueños, enfócate en tus metas, enfócate en tus planes, haz planes, cúmplelos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo único que te puede generar es tensión y estrés, porque las cosas no están en este momento si las estás planeando, si las estás soñando, si las estás

playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Que mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:22, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el filtro de lo maravilloso. Casi siempre hacemos este filtro y no disfrutamos de lo maravilloso. ¿Vean, Lobito? Está disfrutando de lo maravilloso de la canción ahí. Sí, pues. Y nosotros estamos usando el filtro. Sí. Maravilloso. Más claro no se podría explicar, ¿no? Y bueno, hay varias situaciones que suceden cuando uno usa el filtro y se concentra en aparecer ocupado o simplemente tiene otras características que le quita esa sensación de maravilloso a las cosas. Por ejemplo, el tener miedo. El tener miedo y ese miedo te causa arrepentimiento de algo que pudiste haber hecho o algo que no se cumplió y te hace sentir todavía con más miedo de que eso siga pasando, ¿no? Sí, eso es muy muy repetitivo, ¿no? En todos los seres humanos. Yo creo que obviamente entre más estamos aplazando ciertas cosas que nos causa miedo, pues se van a volver a presentar las mismas oportunidades y si lo vuelven a aplazar y no lo hacen, pues va a sentir ese arrepentimiento de decir, híjole, no lo hice, y si lo hago, no lo hago. Y entonces puede causar mucha tensión, ¿no? No, o sea, por eso por ahí hay una frase que dice, más vale decir me acuerdo a lo imagino. O sea que el hacerlo es bueno, así obtengas los resultados pues que no esperabas, pero lo hiciste, ¿no? En otro lado, pues decir, ok, nunca lo hice. Sí, hay veces en que, por ejemplo, el no hacer las cosas nos hace que no podamos seguir hacia adelante y esto nos impide cumplir nuestras metas o nuestros sueños. Entonces, obviamente, muchas veces, como dice el Lobo, vas a fallar en el trabajo, pero va a haber un aprendizaje que te deja esa experiencia. Y ese aprendizaje generalmente es lo que te va a llevar a triunfar la siguiente vez que intentes. Exacto. Y bueno, pues realmente no se necesita tener disculpas o inventarte excusas para poder perdonar el momento, ¿no? Simplemente perdónalo porque es una ilusión y porque estás teniendo esa ilusión. Es un error al estarlo viendo de otra forma, pensando que lo conocemos exactamente cómo pasó, lo recordamos exactamente cómo fue. Todo esto son suposiciones de nosotros. Generalmente ni sabemos cómo fue realmente, ni tenemos una memoria de lo que pasó realmente. Hay una película que se llama About Time, que es un cuate que puede viajar en el tiempo, y su papá también lo hace y le dice a su hijo: ¿sabes qué? Lo que yo te recomiendo es de que vivas el día dos veces. Y el primer día, el cuate estaba estresado por el trabajo, había llegado tarde, todos así como que estaban estresados de que las cosas no estaban funcionando. Regresando a la casa, en el tren estaba cansado, estaba un cuate escuchando música a todo volumen, él como que ya estaba cansado. Llega a la casa y los niños siguen gritando, y él hace como que estaba a punto de explotar. Y pasa que vive de nuevo el mismo día, y se da cuenta de que el llegar tarde no iba a cambiar nada. Así, no porque cómo se llama estaba todo estresado, iba a cambiar las cosas. Entonces decidió de que, ¿sabes qué? Aceptó el llegar tarde. La junta salió normal, así, por más de todos los problemas que tenían. Y es chistoso porque empieza como que a hacer chistes con sus amigos, ¿sí? Y empiezan a tener más, ¿cómo se llama? Tener mejor, una junta mejor. De camino al tren, empieza en realidad a escuchar la música que estaba escuchando la persona, y era su canción favorita. Entonces como que se empieza a cantar casi casi en el tren. Llega a la casa con una mejor actitud, pasa el tiempo con sus hijos, les lee el libro y se va a dormir. Entonces algunas veces nosotros pensamos de que porque estamos preocupados es importante, pero honestamente no lo es así. Muchas veces el hecho de que creemos, el que nos preocupamos, no va a cambiar la situación, nada más como que no la vamos a disfrutar, como que simplemente nos va a amargar el día. Entonces el disfrutar cada momento, sea lo que sea, es importante. Exacto. Y bueno, hablando de disfrutar el momento, cuando uno disfruta de su vida, obviamente es porque también practica mucho el perdón, ¿no? El perdón no es un acto que únicamente añade al perdonado, sino también al perdonador. Obviamente uno puede decir, pues sí lo perdono, ¿no? Y de repente, pues nada más lo dicen de dientes para afuera, ¿no? Y el sentimiento pues ahí sigue. Puede ser que tal vez la persona vaya guardando odio, ira o resentimiento, y todo este tipo de emociones obviamente nos llegan a enfermar, y eso no nos permite avanzar en la vida. Por eso es muy importante, o sea, independientemente de lo que haya sucedido en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que aprender a practicar el perdón. Tal vez mucha gente puede estar muy enojada y decidida en que ciertas personas no se merecen el perdón, ¿no? Pero recuerda nada más que el perdón no es tanto para decir que ya eres bueno y que sabes perdonar, sino es para estar en paz contigo mismo, contigo misma, y quitarte pues obviamente todos esos sentimientos que no te dejan estar tranquilo o que no te dejan estar en paz. Después del perdón también pues se nos informa acerca de que después de un fracaso, después de los fracasos, pues también siempre llega el éxito, ¿no? Igual que ocurre con la tormenta, después de la tormenta, ¿qué pasa? Pues hay un arco iris, todo se ve muy bonito. Y si uno no se equivoca, si uno no toma acciones, o si no, uno no hace las cosas, pues tampoco puede recibir el triunfo al que pues tú le pones esa etiqueta de triunfo, ¿no? Entonces, el mundo está lleno de posibilidades. tienes una posibilidad de hacer esto, lo haces, la tomas, tienes la posibilidad, la tomas o no la tomas, pero todos son posibilidades, ¿no? No hay en sí un fracaso que dices tú, hice esto y fracasé. No, esta posibilidad la hice y así tuvo que suceder, ¿no? Entonces, se te van a seguir presentando muchas oportunidades y posibilidades, porque estamos en un mundo lleno de posibilidades, en que todo puede surgir de un momento a otro, en el que todo cambia de un instante a otro. Si no, pues imagínense nada más ahorita cuánta gente pues está viniendo a este mundo de un instante a otro, ya está aquí en un cuerpo, ¿no? Un bebé también, una persona deja el cuerpo físico de un instante a otro. Entonces todo este mundo está lleno de posibilidades. Depende de cómo nosotros las vivamos, es el enfoque que le vamos a dar. O sea, vivir en pleno, feliz, en paz, o vivir angustiado, con miedo o con ira. Te perdono, Marte. Te perdono, Venus. Dice, te perdono, Marte, y me señala a mí. No, estaba diciendo, sí, perdón. Ya los perdono a ustedes. Pero hay una posibilidad que se pudo haber equivocado, ¿no? Femenino, masculino, sí. De nuevo, y... yo no sé qué diálogo contra Lobo el día de yo hoy. Yo no sé qué diálogo interno trae Lobo que piensa que yo lo estoy atacando. Yo sigo siendo Venus. Eres mujer. Piensa en cuántas mujeres en su vida lo atacan. No, es eso. O sea, realmente ya les tiene miedo de lo que pasa. Ya está ciscado. Escogió, es la que siempre Venus escoge los temas de que con los problemas de que voy pasando, como que dice: ¡Más mal, sabe! Lobo. Es una posibilidad. Te lo voy a decir de esta forma. Una exnovia me estaba quejándose conmigo que por qué estamos hablando de ese tema ese día, y yo como que yo no escogí ese tema. Okay. Es que yo estoy en sintonía con todo, por así eso. Como que captas mi energía y como dice, estamos conectados todos. Pues ya ves, no me estoy quejando, así nada más estoy diciendo de que nada más estoy diciendo de que como que es encuentras la energía de las personas y tratas de mejorarla, eso es lo que estoy diciendo. Pues aquí voy a mejorarla. Y bueno, la verdad es que hasta que no entiendas qué errores estás cometiendo, no podrás tener éxito. Lo que pasa es que no aprendemos a recibir estos aprendizajes porque estamos demasiado metidos en nuestro personaje, entonces pensamos las cosas tienen que ser distintas en lugar de aceptarlas y poder ver detrás de eso que nos está tapando la vista, qué hay, cuál es el aprendizaje que debe de venir a través de esta experiencia si la vives completa. Es la única forma en la que vas a aprender de tus errores. Si continuamente le echas la culpa a otros, si continuamente piensas el error está en mi jefe o el error está en alguien con quien estoy trabajando, o piensas el hecho de que llegué tarde es el tráfico, o si piensas la culpa de la relación la tiene mi pareja, todo este tipo de comentarios lo único que evita es que tú aprendas la lección que estaba ahí por enseñarse totalmente a tu favor, ¿no? Una vez que ya ves el error, puedes aprender de él y puedes seguir adelante y obtener el éxito probablemente. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque es cierto, mientras estemos culpando a la situación que estamos viviendo, a que es algo externo y que está fuera de nuestro control, entonces, ¿en dónde queda ese aprendizaje, no? En dado caso de que dices tú, ok, estoy viviendo esto, pero sé que a pesar de que mi mente humana lo está interpretando de que es algo negativo, O sea, sé que más allá de este pensamiento humano hay una perfección en el universo, hay algo maravilloso que Dios hizo y que por ende lo estoy viviendo. Entonces, cuando te quitas, le quitas la responsabilidad a alguien más y realmente te tomas esa responsabilidad de decir, ok, mi mente me está diciendo esto, aunque ahorita piense que es lo peor que me está sucediendo, pues sé que realmente no es lo peor y que tal vez en un momento en el que ya me encuentre en paz, voy a ver con claridad esto, ¿no? Puede ser que en el mismo momento dices tú, bueno, si esto no es la realidad, no es lo que yo me estoy imaginando, entonces lo voy a dejar fluir. Ok, es una experiencia, la vivo, es una posibilidad, la vivo y sigo adelante, ¿no? Pero si le dices, no, es culpa de fulano mangano, pues imagínate, nunca se va a resolver esa situación en tu vida. Y cuando se vuelva a repetir algo similar o parecido, vas a volver a poner esa situación o esa responsabilidad en alguien más. Y así se va a ir toda tu experiencia de vida poniendo el control donde no está. O sea, el volante a alguien más que obviamente no te va a llevar. ¿Alguna vez se llega a pasar a ti mismo que tú te eches la culpa a ti mismo? Y alguna vez es el hecho de que no es de echarse la culpa, sino es simplemente el vivir las experiencias, ¿no? Sí. Realmente, el que nosotros digamos esto es bueno o es malo es parte de nuestra mente, ¿no? Bueno, de nuestros pensamientos como seres humanos. Pero en realidad, bueno o malo, pues no debería de ser un problema cuando estás conectado realmente con el presente, porque aceptas la experiencia, ¿no? Hoy, por casualidad, me topé con un video de una noticia de una señora que había padecido de cáncer y que volvía a padecer de cáncer y que iba un fashionista, no sé cómo le llaman, y le daba el regalo, ¿no?, otra vez de ponerle el cabello, maquillarla y todo esto. Y entonces, cuando yo escuché a esta persona, realmente, pues, pude ver la conexión a pesar de la enfermedad que le dijeron que le regresó, o sea, en lo más fuerte, lo más, bueno, en estadía 4, algo así. Entonces, de cáncer, metástasis. Entonces, ella decía, yo vivo esta experiencia, dice, mi esposo se pone triste y yo le digo, no te pongas triste. Si estoy viviendo esto, decía, aunque yo no lo entienda, lo abrazo, porque esto es mi experiencia, esto es lo que me está tocando vivir. Dice, y esto es lo que le digo a todas las personas que están sufriendo esto mismo conmigo. Dice, no lo rechaces, dice, porque el rechazarlo te va a llenar de más pesadez, tanto mental como emocional. Entonces, así como cuando dices tú, wow, una persona que tiene un problema muy grande y que se está diciendo esas palabras, dice, ok, acepto esto, no lo rechazo, no rechazo la enfermedad ni rechazo esta experiencia, pues tiene una sabiduría pues increíble. Y también decía, o sea, y si también llega el momento en que Dios ya no quiere que yo esté aquí, o sea, también lo acepto, no lo rechazo en un momento. Y bueno, es increíble. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Qué onda conmigo? Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería.

7:45 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y le salió bien ahora sí el lobito. Estamos hablando sobre el filtro de lo maravilloso. Y bueno, también tenemos opciones para seguir adelante y también tenemos opciones para seguir quejándonos por tus errores. Creo que le di un tip nervioso a... No, es el de... ¿Los hermanos esos? Ah, ¿de la película? Ah, ok. Sí. Night in the Roxbury. Yo creo que el lobo anda en muchos personajes metidos el día de hoy. Es como la película Split. Bueno, una de las cosas que puedes hacer para fijarte en lo maravilloso es que te vivas como con las cosas que has construido, ¿no? O sea, realmente que aproveches el conocimiento de que lo que estás cosechando lo sembraste en algún momento. Que no te sientas víctima de las circunstancias, porque generalmente tú eres el que hace el mundo. Que lo veas tú de esa forma, ¿no? O sea, a través de tus pensamientos, a través de tu perspectiva, y generalmente todo está construido dentro de tu cerebro, o sea, lo que experimentas es dentro de tu cerebro, no está afuera. Exacto. Y aunque yo escucho. Cosechado. ¡Cochinga! Es que mira, para que entiendan muy bien lo que está pasando detrás del micrófono, detrás del programa, el lobo ya se había cambiado versiones de qué animal, ¿no? Podría haber sido y no tanto el lobo. Y ahorita pues ya le agregó un cochi. ¿Eh? Cochilobo. Cochilobo. Eso es un cochilobo. Y para los que no entienden, es porque Venus sacó lo sonorense ahorita. Que para ellos cochi significa algo. Es un ser, ¿no? Es un ser. ¿Todos saben? No, hay mucha gente que sabe. ¿Ya ves? No. Ok, Así, simplemente dicen cochi. O sea, no dicen... Cerdo. No dicen cerdo, no dicen cochino, dicen cochi. Cochitos, los chiquitos. No sé, chistes. Cochitos. No más de que me dolería más matar un cochi que un cerdo, honestamente. Bueno, otra cosa que puedes hacer es que alimentes tu autoestima desde el interior. O sea, que tú aproveches los momentos que tienes aparte de la gente para decirte cosas bonitas acerca de ti, o simplemente levantarte la autoestima de cualquier forma. Sí, porque a veces uno confunde la autoestima que otra gente te lo tiene que subir, ¿no? Decir, ah, qué bien te ves, qué guapo te ves, qué guapo te ves, qué delgado, gracias, qué esto, qué gracias, lo otro. Gracias. Y uno pues empieza a traumar también, ¿no? Porque espera que la gente le diga, y si la gente no le dice, pues no se va a sentir... No se va a sentir bien con el autoestima. Por eso, como dice Marte, la autoestima se alimenta desde el interior. Ámate como eres, con todo lo que tienes, con todo lo que no tienes. Con mucho, mucho amor. Ese es el amor propio, no el que alguien te dice, qué bien te ves, ah, entonces ya me veo bonita, entonces me amo, ¿no? O sea, no dejes que tu amor propio te lo tengan que atribuir a alguien externo a ti. Hay que tener en cuenta también que muchas de las opiniones que nosotros recibimos, sean buenas o malas, positivas o negativas, pues no marcan realmente lo que es nuestra esencia, ¿no? A veces uno se deja llevar mucho por lo que está escuchando, pero no se da cuenta que es también una interpretación de lo que estamos escuchando. O sea, que probablemente si alguien me dice, estás muy bonita, o estás muy fea, o estás muy gorda, o estás muy flaca, entonces si yo tengo ya clasificado estos conceptos como algo bueno y malo, entonces me voy a o sentir agraviada o me voy a sentir pues bien, ¿no? Entonces esa interpretación nada más viene también de nosotros. Entonces las opiniones que vienen externas, pues tómalas, pero no te cases con ellas, con esas ideas, ¿no? Sí, yo tengo un amigo que es medio gordito, pero así su punto de vista, él es perfecto. Entonces hay mucha gente que como que le dice, no, es de que tú la verdad no vas a salir con nadie atractivo, una cosa así. Pero el cuate consigue unas chicas muy atractivas. Y su personalidad es bastante agradable y te gusta pasar el tiempo con esa persona. Y hay otras personas que son muy atractivas, pero se sienten que no lo son, que siempre como que les falta algo. Y pasas tiempo con ellas y como que ni siquiera tienes ganas de pasar tiempo con ese tipo de persona. Entonces, algunas veces ese punto de vista es increíble, ¿no? Sí, el amor propio, ¿no? Y realmente, si no tienes una autoestima o un amor propio, pues muchas cosas no van a hacer sentido. O sea, hasta que no tengas un amor propio, no vas a poder encontrar tu lugar en el mundo y estar de acuerdo con eso que eres, o sea, con esa perfecta expresión de Dios que eres. Entonces, trata de estar rodeado de gente que te haga sentir mejor o que te haga mejor persona, pero también estarte consciente de que tú también tienes mucho trabajo que hacer interiormente para poderte sentir bien. O sea, si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Sí, recordar que todo es relativo, ¿no? Si hay una persona que te dice estás gorda o estás gordo, pero esa persona es un palito demasiado delgado, obviamente desde su perspectiva puede ser que alguien que no está gordo esté gordo, o viceversa, ¿no? Entonces todo es relativo, no te cases, no te enojes con lo que te diga. Más bien analiza si te estás enojando, por qué te estás enojando con esa idea que tú estás interpretando. Entonces, cuando uno se acepta, cuando uno se ama, cuando uno alimenta el amor propio, pues lo que digan los demás, pues nada más es de los demás, no es de uno, ¿no? Entonces, y aparte, si tú puedes estar gordo y así, ¿cuál es el problema? Yo puedo estar flaco y así, la verdad, así, yo creo que lo importante es disfrutar el momento. Sí, luego puede estar flaco con panza chelera, no. Pero tora. Es que el lobo se dice cosas muy bonitas a él cuando el se lobito. En el espejo. ¡Qué bonito lobito! Es el lobito. Qué bonita panza chelera. ¿De quién es esa panza chelera? Es mía. Y bueno, hablando de panzas que van cambiando, ¿no? Pues los cambios son inevitables. Todo cambia. No eres la misma persona que fuiste ayer, que fuiste hace 5 minutos, un segundo atrás. No eres lo mismo. Todo cambia constantemente. Entonces, no podemos decir, queremos que toda mi vida sea así, que esté siempre en este trabajo, que esté siempre con esta pareja, que esté mi familia así, que estén felices. O sea, todos los cambios son inevitables, entonces hay que aceptar estos cambios. Lo queramos o no, la vida está en constante movimiento y por ende nosotros estamos en constante movimiento. No tengas miedo a lo desconocido, porque obviamente si viéramos este momento como algo que se ve por primera vez, como lo acaban de ver los niños que acaban de nacer, entonces todo sería desconocido, ¿no? Y no habría tampoco problemas en nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante que si hay un cambio, no te aferres, no vayas en contra de lo que está sucediendo. Bueno, también los cambios son inevitables, entonces vívelos. O sea, obviamente no trates de usar los modelos del pasado para entender el presente, porque entonces te perderás de lo que realmente está sucediendo. Trata de tener los ojos bien abiertos y el corazón también, y vivir el momento, darte cuenta que no es igual, no es la misma situación que la de ayer, no es la misma situación de hace 5 años, tiene uno que establecer que está viviendo el presente. Así es. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Hay que vivir el momento, no lo olvides por alguna razón al que hoy le han puesto presente, porque es un regalo, así que hay que vivirlo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Muchas felicidades a todas las madres. Para el día de mañana, celébrenlo a lo grande, y este domingo pásenla increíble. Besos y abrazos a todos y a cada una de ustedes. Besos a mi madrecita, te amo. ¿Y algo más que quieran agregar? Buenas noches y felicidades a todas las madres. Feliz día de las madres, ¿no? Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.